Las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Para siempre. Arriba todo el país. Arriba. Para el quinteto de Rafaela. Competencia asado por Ercilia. Recuerdo bien el patio de tu casa. Mi sitio favorito el fin de semana. Con la luz apagada. Para ver las estrellas hacia el sur. Tu higiene era algo tan detestable. No permitían iniciar la batalla. Echados en la hierba. A ver la tribuna con las manos arriba. Hacia el sur. Esos inolvidables días. Tú eres algo para siempre. Tú eres algo para siempre. Vivíamos al doble nuestras vidas. Dejando todo extraña, rebeldía. Tú eres algo para siempre. Tú eres algo para siempre. Para el amor de mi vida. Para siempre. A ver, bailando, bailando. Siempre.